vamos a preguntar varias cuestiones, ¿no? Si este libro lo podríamos calificar como anarcofeminismo o feminista. En los últimos tiempos, en los últimos años, ha habido una corriente por parte del feminismo institucional de rescatar a un montón de pensadoras que ellas mismas renegaban del feminismo, pero como tú eres mujer, estás obligada a ser feminista, como una cuestión obligatoria. Pues en una parte del libro habla del feminismo, dice, no, bueno, el feminismo que se practicaba por parte de los socialistas, que del cual yo no estoy de acuerdo, porque yo estoy por la lucha del ser humano, de libertar al ser humano, no a las mujeres del hombre. Es verdad, que a lo largo de su vida peleó en todo momento para que la mujer fuera considerada un igual dentro del campo de la lucha libertaria. Se embarca un montón de proyectos y el que más cariño cogió y el que más empeño le pone es la edición de un periódico que se llama Nuestra Tribuna. Nuestra Tribuna, porque era periódico, como decía ella, hecho por mujeres para mujeres. Pero no es un periódico feminista. No es un enfrentamiento del hombre contra la mujer y la mujer contra el hombre, sino vamos a demostrar que las mujeres somos capaces de escribir, que somos capaces de pensar, que somos capaces de hacer lo mismo, si nos dejan el campo para hacerlo. Y es una pelea, un periódico que le costó, creo que son 24 números, 25 números los que logró sacar, y vamos viendo cómo va siguiéndola ella, porque está en un pueblo, tiene que huir porque las fuerzas vivas cierran la imprenta y le dicen que si vuelven a publicar la van a meter en la cárcel, se va a otro, y en último momento, cuando ya tenía recursos pero no fuerza, decide sacar su último ejemplar para dar cuenta de toda la contabilidad, para presentar toda la contabilidad, todo lo que se había gastado, dejado de gastar en ese periódico, todas las aportaciones que se habían hecho, donde se había dedicado, para mostrar públicamente, oiga, el dinero que hemos recibido lo hemos gastado en esto. Ya todo el mundo tiene las cuentas claras, ¿vale? Cierra el periódico, porque no podía más. Ella dice, dijo, es que me tengo que encargar, tengo dos hijos, estoy yo sola, mi compañero todavía le ayudaba, le compartía con ella su vida, y no puedo más, no puedo llevar el periódico yo sola. Entonces decidió dejar ese proyecto editorial y dedicarse, pues, a seguir siendo, decidió dedicarse una temporada a cuidar a sus hijos. Es una cuestión que siempre hemos planteado, ¿no? ¿Los hijos de quién son? ¿De las madres o de los padres? ¿O de ambos? Podría ser encontrar ante esa realidad, ¿no? De plantearse, claro, estamos hablando de principio de siglo, a mitad de siglo, que tampoco nos sacamos las cosas de contexto. Pero es una cuestión, ¿por qué las mujeres no luchan? ¿Por qué te planteas leer esto y dices, contra? Y vas a decir, joder, pero no. Contra, ¿por qué la mujer no está tan presente en el mundo libertario? O en el mundo libertario que ella en la cual luchaba, que era la Fora, era el anarcosindicalismo. ¿Por qué no está tan presente? Y ella misma se reflexiona y se contesta diciendo que básicamente porque asume un papel de mujer y tiene que asumirlo. Es muy importante este periódico. Hay que darse cuenta que en España, a pesar de toda la tradición libertaria que existía, a pesar de contar con gente muy potente, mujeres que estaban luchando desde el siglo XIX, el primer periódico editado por y para mujeres, que es Mujeres Libres, ocurre en el 36. Y sin embargo, Juana, en 1924, está editado en un periódico, pero no el primero. No el primer periódico hecho por y para mujeres anarquistas. En 1890-92, La Voz de la Mujer es el primer periódico de ámbito libertario dedicado exclusivamente para dar voz y espacio a las mujeres. 1892-93, por ahí andaba la fecha. Hay una edición facsímil, hay varias ediciones facsímil, y lo lees y es muy interesante. Ves el grado de conciencia que hay. Pero es que en Argentina se había producido una situación un poco extraña. Había llegado un montón de inmigración, y entre toda esa inmigración de hombres, vivió un montón de mujeres. Yo no sé si es consecuencia de haber roto con los lazos que lo unía, pues, en tu pueblo, en tu ciudad. Se produce un fenómeno en donde las mujeres ocupan el espacio público. no en gran medida, no en gran medida, pero ocupan un espacio público que en España no existía, o al menos no era visible. Y se crean en 1907, por ejemplo, el Centro Anarquista Feminista, Femenino, perdón, que es una agrupación de mujeres que deciden unirse para participar en la lucha social, en la lucha económica, en las huelgas, y a la vez intentar promocionar la emancipación de la mujer. Todo eso dentro de la FORA, todo eso dentro de una óptica anarcosindicalista. Bueno, en ese momento todavía no sabían por el comunismo libertario, como lo declaraban ellos. Y Juana recoge todas esas semillas, porque es una de las fundadoras del centro, el Centro Anarquista, es una de las fundadoras, con 19 personas más, coge todo eso y va dictando su vida en ese sentido. Por un lado, crear, potenciar, desarrollar, expandir la FORA a su máxima expresión, que agrupara a todo el movimiento obrero, y por otro lado, buscar e intentar conseguir que las mujeres ocuparan un espacio dentro de esa sociedad atrata que ella está construyendo diariamente. No esperar a la revolución que nos va a traer la liberación a todo el mundo. No sé si en ese momento los hombres van a liberar, los hombres, como el carácter que utilizaban de manera genérica, tenían un carácter muy machista, eran los hombres los que tenían que estar en la lucha. Ellas no, hombres y mujeres. Y a lo largo de todo el libro vamos viendo toda esta dinámica y toda esta pelea. Es un libro muy sencillo de leer, ¿eh? Esto, en una tarde te lo lees, si lo pones con ganas, no lo sueltas, porque engancha. A veces un poco reiterativo, porque, y fíjate al pueblo. Y una conferencia, y después fui al otro, y una conferencia, y entonces me encontré con no sé qué, y una conferencia. Pero va enganchándote, y te vas dando cuenta de que la pelea que ella hizo no merece quedar en las brumas del olvido, no merece desaparecer, no merece toda esta dedicación y todo este compromiso quedarse simplemente una nota de pie de página de algún libro que habla sobre el anarquismo en el mundo o en Argentina. Y tampoco se merece de ninguna de las maneras que se le traicione sus ideas, que sea rescatada como una figura del feminismo, cuando ella no lo era. O sea que a mí me llevó a reflexionar todas estas cuestiones, porque después de haberlo leído fue como, oye, pues vale la pena publicarlo, vale la pena sacarlo, vale la pena que esté circulando, vale la pena que la gente lo pueda leer, porque la edición de 1967, inalcanzable. Tuvo la suerte de morir antes de ver el siguiente golpe de Estado en Argentina. Tuvo la suerte porque ella vivió los golpes de Estado de los años 30, que llegó a Perón al poder, y muere en el 69. Muere en el 69, antes del golpe de Estado de Videla y compañía, que ya fue. Pero sí nos dejan matices de algunas cosas. Por ejemplo, cuando se habla de los desaparecidos, todo el mundo piensa en la dictadura del 73. Pues ella nos habla de los desaparecidos del 30. De las campañas que tuvieron que hacer en busca de compañeros y compañeras que habían desaparecido por simplemente ser de la FORA, por simplemente ser anarquista. Dijimos que el abandonar el ideal para ella era la traición, ¿verdad? Pues esa traición se destila también cuando habla de los intelectuales y el movimiento obrero, ¿no? No los califica de traidores, no los odia, ni nada parecido. Pero si deja caer unas perlas que dices tú, unas perlas de su pensamiento. Claro, es que los intelectuales, llegado un momento, no lo sienten igual que el obrero. Su anarquismo, el anarquismo que había sido muy potente en Argentina, quien se haya acercado a la historia del movimiento libertario en Argentina se habrá dado cuenta la capacidad que tenían la capacidad de editar un periódico diario, que en España no fuimos capaces hasta... Ellos editaban La Protesta y era un periódico diario, salía todos los días y tenía su clientela y se vendió y se mantenía, se autofinanciaba. Ella decía que claro, que los intelectuales en ese ambiente pues juegan muy bien. Participan, escriben, cuentan, van a las conferencias. Pero llega el momento cuando llegan las contradicciones que te tienes que poner firme, que tienes que decir, oye, o me voy a la A o a la B, o me estoy con el régimen o estoy en contra del régimen. Ella lo vio en propia carne, todo el mundo se fue con el régimen. Aceptó que recibir salario a cambio de que se callara o se volvieran más afines con el régimen. Entonces, le costaba, porque era gente con la que tú contabas, con la que había estado luchando y con la que había estado cotidianamente viviendo, que le ocurriera eso. También una de las explicaciones de por qué, entre otras cosas, de por qué el movimiento libertario argentino desapareció casi de repente. La FORA sí existe en la actualidad, pero no llega a ser ni un sindicato, ni un gremio, como lo llaman desde el principio del siglo. ¿Y por qué de repente todo ese movimiento desapareció? La represión está clarísima. ¿Por qué culturalmente desapareció y dejó de ser un elemento? Juana lo explicaba bastante claro. Es que los intelectuales, llegado el momento, muchos van a ser consecuencia con su clase. Clase media, clase alta, terminaba siendo clase media, clase alta. Y otros buscando el apoyo institucional. Y a mí me venía al recuerdo esa situación de ese movimiento libertario tan potente en los años 70, que parecía que se iba a comer el mundo. Yo tenía 5 años cuando murió Franco, con lo cual no puedo hablar de primera persona, pero sí hay un movimiento que parecía que, y de repente desapareció. Todos esos intelectuales desaparecieron. Sánchez Dragó, que escribía en el tal de la CNT, el otro que cantaba en los conciertos de la CNT, el otro que no sé qué, el otro que estaba, que era más anarquista que los anarquistas, tanto que, y desaparecieron. Y después te los ves en posiciones, en puestos en la universidad, en la administración, en no sé qué. A mí eso nos explica mucho cuando a veces nos dejamos llevar por aquella persona que habla mejor y la convertimos en nuestro líder, entre comillas, en el mundo libertario el concepto de líder, la convertimos en nuestra voz, hasta el punto que llega a secuestrar nuestro ser como ácrata, como anarquista, nos llega a secuestrar como persona, porque todo lo que va a decir va a ser verdad. Y últimamente nos ha ocurrido con algunos personajes que escriben muy bien, que escriben mucho, que escriben sobre todo, pero que de repente un día te levantas y dices, ay, esto no es libertario, esto no es anarquista, esto es un proceso de intelectualización del pensamiento ácrata al sentido que tú quieras darle. Y no quiero enrollarme mucho más, que me estoy enrollando con 20.000 historias, pero sí les recomiendo de verdad. Hay una anécdota que les voy a contar porque me gusta, me la pidió Rebe, me la pidió que la contara. Ella participa en la huelga, bueno, entre todas las veces que la expulsaron del país, estuvo en la extraditaron, diríamos ahora. La mandaron para España porque era española, en España no la querían porque era anarquista, la mandaron a Barcelona la echaron, mandaron a Madrid la detuvieron, la mandaron otra vez a Barcelona, en Barcelona dijeron, ¿tú qué haces aquí? Ya te hemos dicho que si te quedas aquí vas a ir a la cárcel, o sea, tú sabrás, y se va a Génova. Bueno, paro ahí, voy a contar la anécdota. Entre todos esos procesos de expulsión, la expulsan de Argentina y se logra escapar a Uruguay. Con la ley de residencia la echan, ¿no? Es que lo de Génova, lo de cuando la expulsan de Barcelona, se cuenta después. La expulsan de Argentina, ¿por qué? Porque había participado en la guerra de inquilinos, y la guerra de inquilinos había movilizado a las mujeres. Y el centro anarquista femenino era uno de los promotores de la huelga. Entonces cogieron y establecieron todo el movimiento y echaron a todo el mundo fuera. Legal o ilegalmente. Porque ella era menor de edad y no la podían expulsar del país. Pero la expulsaron. Está en Uruguay. ¿Y qué va a hacer en Montevideo? Seguir luchando. Inmediatamente, la amenaza que la van a expulsar, que la van a detener y que la van a expulsar. ¿Por qué? Porque en un mitin en contra del fusilamiento de Ferro y Guardia, dijo, oye, estamos aquí en una plaza, estamos gritando en contra de España, y la embajada está aquí al lado. Y se fueron todos a la embajada a gritarles. A gritarle todo lo que podían. La policía le decía que era la que había hecho todos esos desmanes y tal. Ella se esconde en su casa. Y todavía la policía no tenía orden de arresto. Y estaba allí detenida o no. La tenían vigilada. Claro. Ella sabía que la iban a llevar a prisión y iba a ser ya. Entonces se montan toda una historia, hacen venir a una amiga, entra en la casa, de tal manera que en la casa pareciera que había cuatro personas, cuando habían tres, sale otra una de esas amigas vestida como ella, con la misma bata de que utilizaba para planchar, que se había pasado por toda la casa para que la policía la viera bien claramente como iba vestida, sale corriendo para un lado y ella sale corriendo para el otro, vestida de hombre, con su gorro, su traje, que le quedaba perfectamente, y fumando, para engañar a la policía para que pareciera un hombre. Y logra escaparse, entra en una red de apoyo que la van escondiendo en casa distinta y termina escondiéndose en la casa del conductor del jefe de policía de Montevideo. Sanchoco vivía en la misma casa que estaba Juana, engañado. Sale en la prensa, sale una serie de poemas que escriben en la prensa, unos chascarrillos que escriben, y que era Juana vuela, vuela Juana. Bueno, Juana Roque vuela. Vuela, se les escapó. Y hay una frase muy buena que dice, entran dos negras a la casa, pero como la policía está intenta, no sabe que dos negras músicas se convierte en una blanca, que es la que sale. La habían engañado de tal manera. Bueno, esa era una anécdota de cómo se organizaba ella, y a mí me llamó la atención eso de, y salí fumando. Que quede claro que soy un hombre que fumo. Claro que lo que estaba diciendo, estaba en Barcelona. La buena vieja en Barcelona, ¿verdad? De entre Madrid y Barcelona, y la mandan, y dice, bueno, pues me voy para Francia, la cuna de la libertad. Llega a Francia y dice, ¿esto qué? Esto es la degeneración humana. Es verdad, las mujeres tenemos toda la libertad en Francia. Tenemos tanta libertad que las compañeras, en vez de irse a la biblioteca y a estudiar, o a formarse, ya se van a los bares con los hombres, se van a beber al salir de la fábrica. Aquí esto es la degeneración humana. Se va para Italia, a Italia la expulsan, se va otra vez para Buenos Aires, en Buenos Aires tiene que huir porque si no la vuelven a detener, se va a Montevideo, de Montevideo también huye, se tiene que ir a Brasil, de Brasil logra que anulen su condena de expulsión porque era menor de edad, se va a Buenos Aires, de Buenos Aires se tiene que ir al interior porque si se queda en la capital es detenida de nuevo a la primera de cambio, y así era completamente su vida. Yo no sé si seríamos capaces en la actualidad de hacer esas cosas, no sé, yo no, para mí una inestabilidad absoluta de esa situación, para la gente puede funcionarlo, pero no sé si seríamos capaces como ácratas de dar apoyo a una persona que está en esa situación perseguida y escondida constantemente por todos los compañeros. No sé yo. Son cuestiones que te plantea el libro, que te plantea, dice, oye, igual todas estas cuestiones que estamos hablando explican por qué estamos donde estamos y cómo estamos. Que igual nos debería llevar a reflexionar cuál es nuestra lucha, dónde queremos ir, a dónde queremos llegar. Y si de verdad el anarcosindicalismo, no se me entiende mal, yo estoy en la CNT. No estoy criticando a la organización, pero de verdad lo digo para que no parezca que aquí es fácil la crítica. Me lleva a plantearme si de verdad el anarcosindicalismo tiene la fuerza ahora como tenía hace 100 años y por qué no existe esa fuerza. Mi conclusión personal es que tiene mucho que ver con lo que cuenta ella en el libro, que tiene mucho que ver con ese abandono de la idea y el abandono del compromiso hacia una idea que vive en la sociedad actual. No es que antes fueran más listos, más tontos. Es que antes, cuando se comprometía a alguien con algo, amor se convertía en compromiso para toda su vida, como le pasó a Juan. Y no quiero hablar más. Yo creo que deberíamos debatir entre todos y todas. Se acabó. ¿Alguien quiere el turno de palabra? Lo damos. ¿Cómo? Ella habla de nuestra tribuna. No, protesta no, no, cerró de tribuna. Ella habla que primero sacaron 1.500, pero fue tal la cantidad de pedidos que recibieron a nivel de todo el mundo, que al final están sacando 5.000 y 6.000 ejemplares. Ella dice que para Nueva York mandaban 1.500 ejemplares. O sea, que no era una tirada corta, sino una tirada bastante amplia para la época. Y estuvo saliendo más o menos una, al principio una secuencia bastante regular, y después ya con los problemas que tuvo de traslado, porque se iba, porque no, y porque era perseguida, porque si no eran detenidos, si no, ya empezó a fallar un poco más. Se conserva la colección, ¿eh? Cuando dije lo de antes, lo de las biografías políticas y la biografía humana, ella optó por la parte humana. Ella no entra en debate de esas cuestiones, pero no sé si lo encontraré. Hay una frase que habla, que refleja su pensamiento, ¿no? Claro, seguro que lo encuentro rápido. Viaja a Córdoba, porque no me gustaría citarla de memoria, sino leerte lo que dice para que te quede claro cómo lo plantea. Cito textual, es un párrafo de Juana, ¿no? Está hablando de una situación. El día 23 de enero de 1923, Kurt Wilkins le hizo comprender al mundo que había hombres capaces de vengar y hacer justicia a las víctimas de tanta infamia, y, al igual que Radowitzky, el anarquista que había matado a Falcón, que era el que había matado, era el jefe de policía de Buenos Aires, que no sé, no tenía ningún escrúpulo de mandar a matar a los anarquistas, ¿vale? Pues este le puso una bomba. Bien, en 1923, dijo, a las víctimas de tanta infamia, y al igual que Radowitzky, arrojó una bomba contra el infame militar, teniente coronel Varela, único responsable de tantos crímenes y de la orfandad de muchos niños cuyos padres fueron asesinados por este. Y ahora, porque te puede reflejar el pensamiento de ella. Fue esa una bomba anarquista justa y bien empleada. No explica lo de Giovanni, los expropiadores, no entra a debatir eso. Pero yo creo que con esa frase queda claro cuál es su pensamiento. En una guerra, a veces hay que utilizar métodos que el cual no está dispuesto a utilizar. O sea, fue una bomba justa y necesaria. Creo que refleja más ese comentario, esa frase, refleja más su pensamiento que todo un discurso que podría haber dado sobre la violencia, la no violencia, todo ese debate, y intentar explicarlo. Sí, quería hacer una... No he leído el libro, Alex. No te puedo decir lo contrario. Pero te quería hacer una pregunta relacionada, no sé si yo indicaba el libro. El movimiento libertario en Argentina tuvo su ojo hasta la dictadura, hasta los años 30, post 40. Si habla algo de esa década de los 50, de los 60, nos escribe el libro, ¿qué es a lo que se qué es en esos años a lo que se dedicaron? ¿Si intentaron hacer algo? ¿O su espíritu ya fue derrotista los últimos años? Ya hay un día total, habiendo una sociedad totalmente desestructurada. Ella en esos años pasa a ser colaboradora de varios periódicos burgueses, que era que tenía que buscarse la vida, y una persona que había aprendido a leer y escribir por sí misma terminó siendo periodista. Y lo que habla de esos años, para ella la fuera no desapareció, nunca. Sí reconocía que ya no podía contar con la fuerza que tenía antes. pero ella seguía dando charlas, intentando montar sindicatos, intentando movilizar a la gente al mundo demócrata. Reconocía que después de toda la represión, la desaparición de buena parte de los compañeros más válidos, o las compañeras que habían luchado más, después de toda esa situación de caos económico y social en que se vio inmerso la Argentina, era muy difícil reflotar el movimiento libertario, por lo que te acabo de explicar ahora, porque ella consideraba que había habido una traición intelectual hacia ese movimiento. El propio trabajador había renegado sus ideas, ¿sabes? El trabajador, y había dejado. Pero ella cuenta como en los años 50 sigue dando charlas. Y sigue intentando, y le llamaba no sé qué gremio, e iba. Iba allí a pelearla, pero también reconocía que la capacidad ya de movilización era mínima. Que la dictadura había hecho muy buen trabajo en el sentido de eliminar todo el movimiento contestatario. Y después vino la dictadura de Perón, que fue una dictadura populista, donde se atrajo a buena parte de la clase obrera, con promesa de un bienestar, de unas condiciones económicas mejores y tal, que después en la práctica no eran verdad, porque la inflación nos comía por todos lados. Esa es la visión de Juana, ¿eh? No, igual hacemos un estudio sociológico y descubrimos otras causas, ¿no? Y, una cuestión que tiene mucho que ver con el libro, pero a ver con Argentina. Se habla muchas veces de la FARA como una relación anarcosindicalista que tiene una especificidad muy específica, digamos. Es que, al contrario del anarquismo o del anarcosindicalismo tradicional, no separa, digamos, el anarcosindicalismo del anarquismo específico, es un ayuntamiento. Por ejemplo, en cuanto a la producción de primero tenía algunas discusiones. De facto, el hecho, por ejemplo, en Patagonia Rebelde, se ve una cosa, bueno, diferente de lo que se ve realmente en la historia del anarquismo en Europa, en el anarcosindicalismo. O sea, que hay mucho nombre de gente que no es anarquista, pero que está involucrada en un movimiento práctico, en un movimiento obrero, ¿no? Hay una presión, como dijiste también, como se refiere también la el personaje del libro, la mujer, la compañera, que intenta involucrar todo el movimiento obrero en el movimiento anarcosindicalista. ¿Puedes decir alguna cosa más sobre esa particular lugar de Argentina? Vale. No soy un especialista de la historia de la FARA, pero ha coincidido que en los últimos tiempos me he tenido que leer varias cosas, pues, varios trabajos que estamos preparando sobre el movimiento libertario en Argentina y el movimiento obrero en Argentina desde finales del siglo XIX y principios del XX. Es que la FARA se constituye, la FARA original se constituye con la unión de anarquistas y socialistas. La FARA, cuando se funda, es una organización que aglutina todo el movimiento libertario, por lo menos los movimientos libertarios que estaban a favor de la organización, porque también había un movimiento dentro del mundo obrero argentino ácrata que estaba en contra de cualquier tipo de organización, sobre todo hasta principios del siglo, hasta 1901, 1902. 1904, si no recuerdo mal la fecha, se funda la FARA por la unión de los sindicatos socialistas y las organizaciones, grupos, ácratas, y se funda la FARA en ese, o sea, en su origen, podemos decir que ya lleva el pecado de intentar agrupar a todos. Es verdad que al año y pico los socialistas salen tarifando de la FARA y se montan su propio sindicato, que es la UGT. Coincidencias en el mundo, siempre utilizan los mismos nombres. Porque después, cuando se constituye un sindicato que es pro-Estado en Argentina, se llama CGT. Coincidencias. La UGT se constituye después porque no están de acuerdo con la tendencia ácrata que tiene la FARA. Un año y pico. Pero es que un año y pico después dentro de la UGT, de los socialistas, se impone la tendencia de los sindicalistas revolucionarios, del sindicalismo revolucionario, y pretenden volver a integrarse dentro de afuera. La UGT, hay un periodo un poco extraño de en 3 o 4 años, se van y vienen. Hay unas negociaciones en donde la FORA, lo que va a la FORA, no la UGT, se está debatiendo un programa de unión, hay un congreso de unificación que fracasa. ¿Por qué? Porque la FORA dice que el objetivo final de la revolución es el comunismo libertario. Y los socialistas decían, hombre, eso hay que verlo, ¿no? Queremos hacerlo. Y si quitamos esto del comunismo libertario y así estamos todos juntos, no. Los anarquistas decían, no. Es el comunismo libertario. Por eso dentro del estatuto de la FORA hay un... no se declaran anarcosindicatos, no se declaran anarcosindicalistas, sino sindicalistas revolucionarios, porque intentaron atraerse a todo el movimiento socialista que cuestionaba el sindicalismo revolucionario, cuestionaba que el sindicalismo fuera un acuerdo de transmisión del partido, y decían que el sindicalismo era la fuerza que tenía que mover al partido, al contrario. Y por eso se rompieron también con el Partido Socialista, la UGT rompe también con el Partido Socialista, o sea que pero después vuelven a integrar, si no pasa nada, se aclaran los campos. Y por eso digo que dentro de la constitución de la FORA ya hay una contradicción al intentar agrupar a tanta gente, contradicción que superaron a través de que de imponer como función de la FORA, que es un sindicalismo revolucionario, y que su objetivo final es el comunismo libertario. No dicen que ellos son un sindicato anarquista, ni que son anarquistas dentro de un sindicato, no. Son revolucionarios. Lo digo porque en el congreso de la UGT que hubo en Brasil, el primero que hubo, que hace 3 años, 2010, no recuerdo, tuve un debate con un compañero de la FORA, porque yo decía que la UGT tenía que ser anarcosindicalista, porque decía su estatuto. Y el compañero me decía que no, era de la FORA. Me decía que tenía que ser sindicalismo revolucionario, como se había decidido en el quinto congreso. Claro, el quinto congreso es en 1905-6. Porque ellos siguen con eso, siguen con ese programa. Y no son anarquistas. Me decía que es que la CNT estaba dominada por la FAI, no sé qué, me decía, ¿qué me estás hablando? Pero me venía eso, que es que no, que ustedes son anarquistas, que están en un sindicato. No. La CNT es un anarco sindicato. No lo han llegado a entender. Y ellos me seguían manteniendo que no. Que la FORA es un sindicalismo revolucionario y que el auto, como mucho, tenía que defender el sindicalismo revolucionario. Aunque su principio, táctica y finalidades sea el del anarcosindicalismo. Digo, bueno, vale. Yo entiendo que el pasado lo expresa, y que no se han dado cuenta de que han cambiado muchas cosas, pero seguían con el mismo planteamiento. No sé si te aclaré, te contesté. Parece tonterías, pero son matices por los cuales la gente se mataba. Parece mentira, pero era así. Es que yo soy sindicalista revolucionario. No, es que yo soy anarquista. A tiro. Cuando lo que estaban diciendo casi era lo mismo, casi, entre comillas, casi. Lo trato así porque en el próximo congreso en Valencia van a ser invitados también, hemos todos discutido, visto en las secciones, gente de la IWW, que son, no tiene como objetivo el comunismo libertario, como sabes, pero tiene, bueno, una postura dicha, socialista y sindicalista revolucionaria. Alguna cosa se va a pasar, no sé, adiós, pero... Hombre, la IT hay muchas cosas. En Portugal sucedió lo mismo. En los años 20, el cisma entre sindicalistas revolucionarios, por un lado, y anarcosindicalistas, resultó una incompatibilidad para enfrentar el fascismo que estaba en 26, cuando fue el golpe de Estado de Salazar, ¿no? Bueno, las viejas. Probablemente era una nueva síntesis. Sí, hombre, hablando de eso, también hay que cuestionar si todos los grupos que están dentro de IT son sindicatos. Claro, una organización internacional de trabajadores, donde hay organizaciones que no son sindicatos, que son grupos anarquista o ¿sabes? Podríamos cuestionar un montón de cosas, ¿sabes? Pero sí es verdad que la división esa, al que no esté un poquito, que no lo ha leído específicamente sobre qué significa cada término, dice, pero me están hablando de lo mismo. Me están hablando de hacer la revolución, me están hablando de acabar con el capitalismo, me están hablando de acabar con la estructura estatal, me están hablando de la autogestión, y sin embargo uno es sindicalista revolucionario, porque tiene un programa político, y el otro es anarquista o anarcosindicalista, porque en principio no tiene programa político. Ese es el máximo matiz desde mi punto de vista, No vamos a hacer cátedra de esto, que tampoco yo soy un ideólogo de nada, ni... Una de las primeras cosas que analizamos en la asamblea del encuentro del libro a la hora de buscar dentro de la temática y buscar la historia de la mujer obrera, Amelia lo decía, Amelia es una compañera que está aquí en el Cenote de Salamanca, y ella que está trabajando desde otras vías, que es una luchadora aquí también, se analiza mucho, y lo que nos gustaría analizar, que has hecho hincapié en ello, ¿no?, y intentar recoger esa historia, de dónde está y muchas veces la mujer en la lucha obrera o en sí, ¿no?, por lo que decías antes, o porque adquieren el papel de mujer dentro de, las, de una sociedad ahí patriarcal, pero se siente ante esa soledad, ¿no?, de que, y no sé si realmente luego los análisis que se hacen desde las organizaciones feministas, ¿no?, no desde el feminismo, como has recalcado también, en base a que si es por cuestiones, no sé, machistas, o las consideraciones de que si luego las mujeres que están organizadas con nosotros son mujeres machos porque tienen una adquisición mental influenciada por el hombre, chorradas y dudadas, que la realidad es pues la que nos planteábamos en la asamblea a la hora de intentar hacer ese hincapié, ¿no?, de que muchas veces pues la mujer, no sé, yo sí que deberíamos salir de la asamblea, ¿no?, que adquiere pues lo que has hecho hincapié. Nos ha parecido interesante pues poder tener en esta parte un poco pues esa historia que nos habéis contado, que refleja la autobiografía ahí de Juana. Si a mí ya quiere hacer más hincapié en un interesante debate, nosotros a la asamblea, a la hora de intentar de hacer una presentación, ¿no?, pues fuimos buscando un poquillo de eso, ¿no?, sobre todo pues, por lo menos para hacer ese hincapié en la mujer, en el planteamiento de querer que y hacer ese espacio de que las mujeres también han estado ahí, ¿no?, y sobre todo pues esta mujer que, pues como he comentado, desde esa persecución de los tornados de Barcelona, de tal, encima en un periódico que muchas veces son silenciados, es una presencia más de hombre, y no sé. Bueno, yo lo que le planteaba es que muchas veces en los sindicatos de CNT la mujer no suele tener presencia ni en la calle, ni en las luchas, ni en, vamos, que no está organizada en sindicatos. Lo más que puedes ver es, bueno, los sindicatos amarillos en las elecciones sí hay, pero siempre hay menos que aquí. Y lo que me preguntaba, porque parece que ser que a la mujer en nuestras organizaciones le cuesta, vamos, en CNT organizar o estar o luchar, o... Y era una de las cosas que me preguntaba. Por eso ya queríamos reivindicar a la mujer, a mujeres libres o mujeres como ella, de que sí que estuvieron y estuvieron luchando hombre con el hombre, y era una de las preguntas que le habíamos, ¿no? Tampoco. Sí, sí, no. No, nadie tiene la respuesta por ahora, porque si tuviéramos ya lo hubiésemos solucionado, ¿no? Sí. Sabemos un tal problema, pero no sabemos cuál es la solución y cuál es la causa de ese problema. Tengo fiebre, nos duele la cabeza, alergia, hemos tomado un resfriado, no sabemos. O sea, la situación es un poco más compleja y necesita mucho más estudio. A pesar de toda la tradición histórica del movimiento libertario vinculado a la mujer, me viene a la memoria uno de los primeros periódicos hechos por mujeres con una temática feminista, feminista anarquista, no feminista, no entiendo cómo utilizo este término, es un periódico editado en China en 1800 y pico, 1880, si no recuerdo mal. dice China, anarquista, pues sí, olvidado completamente. ¿Sabes qué dices tú? Y empiezas a rescatar historias, el periódico de la voz de la mujer. ¿Por qué desapareció? Porque los compañeros lo boicotearon. Y lo llegan a decir en el periódico. Es que nos boicotean los compañeros, nos dice que nuestro trabajo no es este, que no tenemos que estar aquí. Incluso el que le lleva la contabilidad se queda con un dinero y ya, entonces ya la ahoga financieramente. También borra con un tipo que después se vendió, que era un chivato a la policía, y una historia más recondolesca, pero... Y vas viendo que hay una participación de la mujer olvidada por la historia, no sé si interesada o no interesadamente, pero sí olvidada por la historia, que podría abrir los ojos a mucha gente y decirle, oiga, como decía Juana, es que si yo fui capaz de sacar un periódico, la mujer puede hacer cualquier cosa. Yo, que no sé leer ni escribir, que no tengo ninguna titulación, he sido directora de un periódico hecho por y para mujeres, pero que antes había sido, cuando estuve en Montevideo, fue la directora del periódico La Nueva Senda, que se editaba allí, un periódico anarquista, en la que ella era la directora y la redacción estaba en su casa. O sea, son esas historias que pueden servir de ejemplo y de, sobre todo, de ese peldaño que nos falta para escalar un poquito más la montaña. Esos peldañitos que vamos añadiendo, que son pequeñas piedras, que al final nos damos cuenta que esto es una escalera y que nos permite apreciar la realidad desde otra perspectiva. Sé que en los últimos años se han rescatado muchas cosas. Sé que el Instituto de la Mujer le hizo un homenaje a Federica Nonceni, por ejemplo, como mujer y tal, pero se olvidaba su parte anarquista. Estamos de acuerdo, estamos en contra de su planteamiento, pero se olvidaba sus partes anarquistas. Sé que se ha sacado algunos libros rescatando figuras como Rebeldes Periféricas, se ha sacado y tenemos que rescatar, pero siempre tienen un toque de querer decir, ¿no? Eran todas feministas, porque ¿cómo? Una mujer no puede ser feminista. Y claro, el feminismo institucional, el feminismo de izquierda, por llamarlo de alguna manera, es el que está predominando en el rescate de todas esas figuras. Cuesta muchísimo, pero hay que rescatar todo esto porque nos sirve. La historia es un arma, nos gusta o no, la historia es un arma. Por eso los anarquistas nos dedican a la historia tanto, porque son nuestros argumentos y nos permiten no repetir pasados errores. Alguien me dijo, sí, llévate de eso, que no vas a cometer errores sabiéndolo, yo, pero por lo menos no podrán decir, es que no lo sabía. Vamos a cometer los mismos errores porque tenemos que tomar decisiones, pero por lo menos podemos analizar la realidad que vimos, que se vivió, y sacar conclusiones. Si no tenemos la información, reiterativamente vamos a cometer los mismos errores. Y en el caso del movimiento femenino, el movimiento libertario de la mujer, se ha cometido un montón de veces el mismo error, porque no se sabe que existía otras cosas. De mi óptica, siempre hablo de mi óptica, no estoy aquí hablando en nombre de nadie, sino de mí mismo. Entonces sería necesario rescatar todas esas figuras, rescatar todos esos personajes, rescatar todas esas cosas que se hicieron y descubrir que hay una tradición muy, muy rica, tanto de una óptica organizativa, ya sean sindicatos, gremios, no sé, como de una óptica anti-organizativa, grupos, comunas. Yo digo un par de nombres aquí, seguro que casi nadie le sonaría. Yo digo Itoné y nadie sabe, pues fue una de las principales anarquistas de Japón en el siglo XX. Nombramos a María la Cerda, Moura, a los compañeros de Portugal les suena, pues fue una mujer, una luchadora, que escribía en todos los periódicos españoles y en todo brasileira. Feminista, en el sentido de que está, reitero mucho eso, pacifista, que durante la Primera Guerra Mundial se dedicó a montar una comuna para coger gente que vivía de Europa, que no quería ir a los frentes y tal. Nadie la conoce. Y así podríamos hacer una lista de gente, que dices tú, pero Sí, si yo nombro Durruti, todo el mundo sabe quién es. Si nombro García Oliver, que lo nombré antes, todo el mundo sabe quién es. Si nombro, todo el mundo sabe quién es. A mí algo también tiene que ver eso, ¿no? Tiene que ver el que no conozca tu propia historia y no valores todo lo que se ha logrado y todo lo que se ha conquistado y todo lo que se ha luchado y todo lo que ha sido capaz de hacer sin necesidad de guías y sin necesidad de líder. Iba a nombrar a otra, pero sé que solo va a conocer Miguel, Isabel Hernández. Es que era de la regional canaria, fue la última que dio un meeting en 1936, en mayo del 36, que lo dio con Mauro Bajatierra. Y después de la guerra, de la represión, de los 40 años, fue la primera que dio un meeting en nombre de la CNT en el 75. Muerto Franco, 75-76. Y es la misma mujer. Nadie la conoce. Entiendo que es una cuestión muy local, es una cuestión muy concreta, pero así podríamos rascar en todos lados. En Andalucía aparece un montón de gente, en Cataluña aparece un montón de gente, en Portugal aparece un montón de mujeres, en Alemania aparece no sé qué, en Italia sabemos mala testa, pero no sabemos nada. O Gori, con mucho, como italiano insigne de... Bueno, pues continuamos con la feria. Entonces a las 9 es la cena y muchas gracias, Alex, y a la editorial Monatest de Tierra de Fuego, que son diferentes. El libro va de barato, ¿eh? ¿Tiene batería o tiene batería? Puede ser quitarle.